El representante permanente de la República Popular Democrática de Corea en la ONU envió una misiva el día 22 al secretario general de esa organización internacional en relación con que en la península coreana se crea una situación grave que pueden ver en vísperas de la guerra debido a los ejercicios militares conjuntos de mayor envergadura sin precedente que desarrollan Estados Unidos y las autoridades surcoreanas. La carta se refirió en detalles a la dimensión, el objetivo y la peligrosidad del ensayo de guerra, ya que el día 6 apeló al Consejo de Seguridad de la ONU acerca de discutir como un tema urgente dicho entrenamiento conjunto, pero no hay respuesta hasta ahora. La misiva añadió como sigue. El Consejo de Seguridad da espaldas a la acusación de Corea que cuestionó los ejercicios militares conjuntos de carácter agresivo. Y al contrario, reta el entrenamiento normal del Ejército Popular de Corea que se efectúa en su tierra. Esta es precisamente el clímax de la parcialidad y doble rasero y un prejuicio sucio. Las medidas regulares de Corea para fortalecer la capacidad de defensa nacional son para salvaguardar la soberanía del país de la incesante amenaza y chantaje nucleares de Estados Unidos. No solo Corea, sino también los países de los contornos se preocupan unánimemente por el carácter agresivo y la peligrosidad de tales entrenamientos de Estados Unidos y Surcorea. Es una valoración imparcial de la sociedad internacional lo que estos ejercicios de guerra de mayor envergadura en su historia son fuente que instiga a Corea hacia la acción super intransigente. Exigimos a usted que en el Consejo de Seguridad llame la atención sobre la peligrosidad de los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Surcorea, que constituyen claramente una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, según el artículo 99 de la Carta de la ONU. Consideramos que ello no solo es la demanda de dicha carta, sino también se conviene enteramente a la misión del Secretariado de las Naciones Unidas, que considera como su vida la imparcialidad e independencia. El representante permanente de Corea expresó la expectativa de que el secretario general, que juró su fidelidad a la Carta de la ONU, responda afirmativamente al llamamiento sincero de Corea.